fácil era haber dicho perdóname. Mas te dejé partir, no vi tus lágrimas, no comprendí que llevaste mi corazón. Me equivoqué al dejarte, amor, perdóname. Me equivoqué, estuve ciega, ciega de rabia, de celos por esa mujer que te abrazó ante mí aquella noche. Pensé en mil cosas terribles y enloquecí. Me equivoqué al dejarte, amor, perdóname. Me equivoqué y me arrepiento. Dime qué quieres que haga para que vuelvas aquí. Sé que no eres feliz, que te han visto de bar en bar, cabizbajo, y preguntas por mí. Hoy que comprendo que nada sin ti me interesa, que sigo siendo tan tuya como lo fui ayer. Quiero volver, volver, porque te amo, porque sin ti soy pequeña y no sé crecer. Me equivoqué al dejarte, amor, perdóname. Me equivoqué, estuve ciega, ciega de rabia, de